Estabas ahí dando con toda tu potencia mamífera. Sí, no sé quién me dijo, pero que esto no es un concierto de hardcore. Y digo, bueno, esto depende de cómo te lo montes, igual sí. Entonces bien, ¿no? El concierto. Muy bien, nos gustó, nos gustaron los Potato, nos gustaron los magnetofones. Potato, un concierto bastante en su línea. Mejor que el que vi yo hace unos años, no me acuerdo cuántos, 5, 6, por ahí en la Sala López. De lo poco que te acordabas. De lo poco, sí. Pero es que sí, vamos. Pero estuvo muy bien, hubo buen movimiento y buena asistencia. Así que, oye, buena noticia para el Ska de Zaragoza y para nuestros colegas de radio también. Pues nada, vamos un poco con un poco de modo reverso, ¿no? Pues vamos a empezar con un regalo decadente. Y es que nuestro compañero de Novedades Decadentes nos ha traído un artefacto navarro, ¿eh? No, no latino. Empezamos a escucharlo y si acaso luego lo comentamos. Eso es. Venga. A mí me gusta ir mucho por los pueblos pequeños porque aún se conservan las cosas de antes y las costumbres. Hay una cosa que no se hace ya en las capitales, que son los velatorios. Y en los pueblos se hacen, y es bonito eso de pasar la noche con la familia cuando muere alguno. Y estábamos en casa de un amigo que se le había muerto la mujer. Estábamos todos alrededor de la mesa y dice una de la familia: ¡ay! No somos nada. Y había dos allí, dice: tampoco nosotros somos nada, pero como nos han dicho que daban café. Bueno. Pues esto que acaba de sonar, no es que el charcutero haya cambiado de voz, no. Esto que acaba de soñar era el señor Tomás. El señor Tomás venía a ser pues como María Nicole Corto aquí, pero en Navarra. A la Navarra. A la Navarra. Yo había visto de este señor pues casetes, ¿no? Pues las típicas casetes para viajes en el coche familiar. Lo que no había visto nunca era un EP, que es lo que nos ha pasado el señor Decadente. Y el EP se llama El Señor Tomás Que Viene, pero en realidad se trata de un split EP. Por un lado tienes esta cara de chistes y por el otro lado tenemos al señor Manuel Turrillas con la canción El Traguico. Manuel Turrillas debía ser otro habitual del sello. Y la curiosidad de esto, más allá de lo que nos gustan estas fricadas y esta chorraica de chistes zafios, pues es que esto lo editaba Soñúa, es del año del 83, creo que es. ¿Y qué es el sello Soñúa? Pues era un sello que estaba en Pamplona y que a principios de los 80 estuvo combinando pues jotas navarras, rancheras, chistes del señor Tomás con los primeros trabajos de grupos como La Polla Records, Barricada y demás, los inicios del de lo que se llamaría rock radical vasco. El sello Soñúa más adelante se debió dividir. Por un lado estaría Oyuca Records, que sí que reeditaron estos pepinazos del rock radical vasco, y luego por otro lado estaría Nola Records. Y bueno, pues nos ha parecido bastante interesante, y ya para redondear esto, vamos a escuchar a Manuel Turrillas y El Trabico. Esto huele a pesca del rastro. ¿Quién sabe? ¿Qué cebo usará el decadente para pescar estas cosas? Es el olfato. Cuando yo era chiquitico, me repetía mi abuela, el agua pa'l regadío, viva el vino de Tudela. A mi muete de 3 meses, siempre le doy un traguico, y con la leche de cepa se cría coloradico. Saludo amigo, beba el que quiera, que está fresquico y es de primera. Hala un traguito, que es de Murchante, lo mejorcico de la ribera. Bueno, ¿qué te ha parecido el señor Manuel Turrillas? Fenómeno. Yo me imaginaba la audiencia con el primer corte de la otra cara diciendo: no me digas que van a poner un chiste también ahora al principio. me ha gustado sobre todo, bueno, el regalo, me ha gustado el detalle. Muchas gracias a nuestro reportero, y la canción... Saben que este era el espacio donde presentar esto. Está efectivamente, claro. Y la canción pues apunta maneras. En nuestra línea, apología de las sustancias que va de la mente, ¿eh? Esto lo tenemos que poner, esta canción, en algún vermú topero, ¿eh? Pues hombre, para animar el consumo. Yo creo que triunfará. Que pega, ¿verdad? Luego también hablando así de los humoristas que tiran de la ruralidad para hacer humor, un día tendríamos que hacer un especial. Por lo menos que los que conocemos por aquí, ¿no? Lo que sería un Marianico el Corto, un Manolito Rollo, esta gente que vivió de ridiculizar al pueblo aragonés. Y si alguien sabe, y traer algún especialista a poder ser. Ah, también. Seguimos con humor elegante. Parece que es el tema, pero no... Humor fino. Sí, la verdad es que ha salido así, ¿no? Humor fino. Ahora ha caído, digo, mira, pues pega una cosa con otra. Sí, ¿eh? Sí. Pues otro de los... Sí, de la élite humorística aragonesa, Fernando Esteso, que falleció hace poquito, el 1 de febrero, a los 80 años. Pues nada, su muerte ha impulsado una petición de que una calle de Zaragoza lleve su nombre en su recuerdo. La iniciativa ha llegado por dos vías: una solicitud formal registrada en el ayuntamiento y una creciente reclamación en redes sociales. La propuesta, dirigida a la Consejería de Cultura, Educación y Turismo, fue presentada hace unos días por un particular, Francisco José Molina Ballester, y ahora pasará a la lista de espera, a la espera de que se generen nuevas calles o andadores en la capital aragonesa. Es decir, que no va a quitar una que ya había para poner su nombre. Pues también podría ser, ¿eh? Alguna podría. Yo quitaría más de una. Debería haberlo mandado a la Consejería de Igualdad, esto. ¿Por qué? Pues esta es otra cosa que tenemos pendiente, hacerle un homenaje, y ahí ya lo tenemos ahí medio hablado, para hablar de esta figura del humor y de la canción aragonesa. Además, ¿ves? Este también entraría en el lote de gente que ha sacado panojas ridiculizando a los aragoneses. Pues sí, sí. Y que, bueno, tenía sus aspiraciones también. Sí, sus excesos. Y teníamos una canción por ahí guardada que nos han hecho llegar por redes. Oh my god, es verdad. El modo Roverso. El modo Roverso. Esta vez nos han contactado por... No, pues no sé por dónde, por Instagram, imagino, sí. El grupo Bronco Dilatador. Sí, Bronco Dilatador, que está a punto de sacar su segundo trabajo, creo que es. Un compartido con los locales, los también locales, Costa Coc. Y eso, pues han grabado un vídeo y nos lo han hecho nos lo han pasado y vamos a escucharlo. La canción se llama Genocidio. Pues esto era Bronco Dilatador, este será su siguiente trabajo. Y nada, si queréis ver el vídeo, pues podéis tirar de YouTube. Que se nos ha olvidado comentar, ¿quién edita esto? ¿Quién puede editar esto? Uf, pues ahí me pillas. ¿Soñoa Records? No, Zaragoza Desorden. Oh, qué sorpresa. Thank you. antes de seguir comentamos, no se nos olvida decir que lo que está sonando de fondo es una banda sonora de un videojuego del año 98, 99, ahora no me lo caigo, que se llama Incredible Crisis, videojuego japonés, bizarro como el solo, y la banda, banda sonora está compuesta por la conocida, el conocido grupo de ska, Tokyo Ska Paradise Orchestra, y es un disco que merece la pena escucharlo por sí solo, ¿no? O sea, que has conseguido unir dos de tus pasiones. Es que tengo un proyecto que está... Pensaba que ibas a decir un problema. No, también. ¿Uno solo? No. También problemas, joder. El día que hablemos de eso, vamos a liberar el guión para tener hueco. Hacemos terapia. Sí, no, tengo un pequeño proyectillo ahí y me he acordado hoy de este... reúne dos cosas que me gustan, que es la música jamaicana o sincopada más moderna como el ska y los videojuegos. Así que, bueno, más adelante ya veremos si hago algo, incluso si lo grabo aquí. Ya veremos. Intrigado me dejas. Vamos más con más chorradicas. Hoy me he apuntado cuatro cosillas tontas. Como que soy el día de San Sofronio, que no lo he traído por el nombre. Sofronio. Sofronio tiene una vida que tampoco... Oh, pues a este le hubiera hecho un martirio con ese semejante nombre. Se ha podido vivir con ese nombre, puede soportar cualquier clase de tortura. San Sofronio, pues el señor Sofronio, pues no tenía mucha... una vida especialmente interesante. Le intentan vestir todas estos relatos así sobre personajes... ¿cómo se dice? Cuando los beatificados, los que... Bueno, chorradicas que no venían al caso. Otra chorradica, en 2020, el 11 de marzo, efeméride, que no sé si hemos dicho hoy que era 11 de marzo, la OMS declara una pequeña pandemia en el mundo. Bueno, otro detalle menor. A por la siguiente. He traído un poco de efemérides así random old school, todas. 11 de marzo de 1513 comienza el pontificado del Papa León X. Muchos leones hay aquí, por el décimo león. Sí, ¿no? Joder, debía ser un nombre común, debía ser el García de la época, porque vaya. Pero bueno, más allá de eso, pasan unos siglos y el 11 de marzo de 1851 se estrena en Venecia la obra Rigoletto de Giuseppe Verdi. Contiene una de las arias más populares de la historia de la ópera, que no es precisamente un modelo igualitario, ya que el duque de Mantua se permite decir lo que dice sobre algo más de la mitad del género humano, que la mujer es un ser inestable por el hecho de ser mujer. Esto es lo de la dona emóvile. Ah, sí, eso es lo que dice la... Esto vamos a traducir lo que dice, sí. Vamos a traducir, no la voy a cantar. Pues podías arrancarte. Vamos a mantener el poco público que tengamos. Y... Vale, va, venga. Ya, si acaso ya lo ensayamos un día. Bueno, este trozo de la obra, de la que empieza por la dona móvile, significa: la mujer es cambiante como una pluma en el viento, cambia de palabra y de pensamiento. Siempre su amable, hermoso rostro, en el llanto o en la risa, es engañoso. La mujer es cambiante cual pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento. Siempre es desgraciado quien en ella confía, quien le entrega incauto su corazón. Aunque nunca se sienta plenamente feliz, quien de su pecho no beba amor. La mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento. Tela, ¿eh? Y se quedó tan ancho, pero bueno, es que también esos años... Se quedó tan... En fin. Tan ancho. Pero es una cosa que es curiosa porque es unas frases muy conocidas y yo nunca las había dado mucha vuelta. Y fíjate. Y nada, terminamos con este bloque de efemérides random históricas con otra... evento relevante en el aspecto cultural. El 11 de marzo de 1818 se publicó la novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Ahí queda. Pues sí, decíamos era 11 de marzo. Oye, tenemos muy cerca, el pasado domingo fue 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Ahí está. Feliz Día del Hombre, bombón. Y para que veas lo que te valoro, te hice una canción. Nací para respetarlos, no para matarlos. Feliz Día del Hombre. Hacen el mundo más bello cuando una sonrisa dan. Sin hablar, sin hablar. Si te portas bien o te saco a pasear. Hombres, que hubiera escrito Alfonsina, que habrá pintado la Frida, si no existieran musos como ustedes. Hombres, que hubiera escrito Alfonsina, que habrá pintado la Frida, si no existieran musos como ustedes. Yeah. Gracias, hombres, por existir. No sé quién los creó, debe haber sido la diosa. Gracias. Bueno, pues nada, esto para todos los gilipollas que reclaman el... ¿Para cuándo un Día del Hombre? Pues vamos con unas efemérides musicales, si te parece. Hombre. El 11 de marzo de 1965 llega al número uno en Reino Unido el single It's Not Unusual de Tom Jones. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. El 11 de marzo de 1968, el single de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, se convirtió en disco de oro en Estados Unidos, 3 meses después de que el cantante muriera en un accidente aéreo, que creo que hemos comentado por aquí en algún momento. Grabado pocos días antes de su muerte, se convirtió en el primer tema póstumo en encabezar las listas en los magníficos Estados Unidos. El 11 de marzo de 1975 sale el LP Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Musicalmente el álbum presenta una variedad de estilos desde el hard rock y el glam hasta el pop y el cabaret. Es un álbum conceptual que cuenta la historia de un niño llamado Steven que experimenta una serie de pesadillas a medida que se sumerge en un mundo de fantasía y terror. El álbum fue un gran éxito comercial y de crítica, alcanzando el top 10 en las listas de álbumes de varios países y recibiendo elogios por su originalidad y su enfoque. Not to the kitchen. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. E quando già si fa, già si fa. Hoy en cadáveres bien en cadáveres bien parecidos, Jean-Baptiste Lully. Qué bien empezado. Hoy nos vestimos de época para contaros la historia de Jean-Baptiste Lully. Comenzamos con un pequeño apunte. Todo aquello que pueda hacer presión sobre una parte blanda del cuerpo y desgarrar un vaso sanguíneo principal, o incluso abrirse camino hasta el cerebro, debe ser considerado a todos los efectos, por tanto, un arma peligrosa. En los amplios catálogos de muertes absurdas o insólitas no aparece ninguna producida por una batuta. ¿Ninguna? ¡Narl! No, si entendemos por batuta el bastón que manejaba Jean-Baptiste Lully para dar instrucciones a los músicos de la corte de Luis XIV, con los que interpretaba ballets, óperas espesas divididas en 5 actos y otras delicias de cámara para regocijo del monarca. En realidad, lo que portaba Lully no era un bastón, sino una barra de hierro con la que golpeaba el suelo para marcar el tempo exigido a sus músicos. Una especie de tantán cromado y con restos de óxido que impactaba marcialmente sobre la madera noble de Versalles al servicio de los placeres cortesanos. Hoy lo que sobrevive y nos llama la atención del palacio a las afueras de París son sus jardines, su salón de los espejos, los chapados en oro y los trajes de época. Pero la música también era esencial en el ritmo diario de Versalles. Luis XIV era un gran aficionado a la danza y en algunas historias de la música se le identifica como el impulsor intelectual de lo que hoy llamaríamos el mañaneo, que consiste en prolongar la fiesta hasta la filtración suave de los primeros rayos del amanecer. ¡Qué bonita definición del mañaneo! Con 21 años y recientemente llegado a Francia desde Italia, huyendo del hambre, Lully bailó una vez en compañía del rey y se ganó sus favores. Los expertos en música del barroco siempre han tenido cierta animadversión hacia Lully. Cuando vino a España a presentar su excelente libro sobre la música religiosa de Johann Sebastian Bach, el director John Eliot Gardiner se refirió a Lully como un mafioso, en referencia a los numerosos ardides que en vida utilizó para escalar posiciones sociales para así acumular fortuna y hacerse con la propiedad de tierras en París. También hay otra razón para tenerle tirria. Si la ópera del barroco ya exige un esfuerzo considerable de atención a los espectadores modernos, por ser generalmente larga y alimbicada, la tragedia lírica francesa lo es todavía más. Una función no solía bajar casi nunca de 5 horas. Lully, por tanto, estaba obligado a mantener un régimen disciplinario agresivo con sus músicos y sus bailarines, y los ensayos eran algo más cercano a la instrucción del sargento Hartmann en la chaqueta metálica que a una alborazada reunión de virtuosos para tocar piezas inspiradas en mitos griegos. El férreo bastón de mando de Jean-Baptiste, que hendía el suelo con furiosos golpes, era un objeto habitual entre los directores musicales de la época. Aunque se sabe de varios directores que murieron de agotamiento mientras dirigían, como Sinopoli, Mitropoulos, el suyo es el único caso documentado de director fallecido directamente por culpa de su herramienta de trabajo. Un día el bastón de hierro no golpeó el suelo, sino el dedo gordo del pie derecho de Lully, con tanta fuerza que la carne se hizo pulpa. Y la uña, algo así como una cáscara de mejillón partida en 3 trozos. La herida resultó ser tan severa y la higiene de Versalles tan justita que se infectó a toda velocidad y puso en peligro la extremidad entera. ¿Qué hubiera pasado si Lully no hubiera sido también un excelente bailarín? Seguramente hubiera dado la orden de amputar y habría vivido el resto de sus días como un veterano de guerra. Pero entre perder el pie o la vida entera, que venía a ser lo mismo, eligió lo segundo y la gangrena hizo el resto del trabajo de manera eficiente. Están viendo noticias de ACA. Porque acá, la realidad siempre supera a la ficción. Bienvenidos. Apuñala a su marido al pensar que le insultaba a ella en vez de al bar. Esto ha pasado en Nápoles. Básicamente, un hombre estaba viendo en su casa el partido de fútbol Atalanta-Nápoles y súper indignado porque el bar anuló un gol y un penalti a su equipo, se enfadó y empezó a gritarle de todo a la tele. Su mujer pensó que esos gritos iban contra ella, por lo que primero lo amenazó con acuchillarlo, luego le lanzó unas tijeras, después cogió un cuchillo de la cocina y le apuñaló en el costado. Al final el hombre consiguió llamar a la policía y ahora está hospitalizado, pero fuera de peligro. Y ella, detenida, y se enfrenta a un delito de agresiones. Y por si fuera poco, después de todo el cabreo y de lo que pasó con su mujer, encima su equipo terminó perdiendo. Habéis publicado hoy esto de que Mario Vaquerizo, según la denuncia del PSOE, se están quejando, contratado para un pregón. ¿Cuánto dinero y por cuánto tiempo el pregón es lo que habéis publicado? Sí, es la última denuncia que ha recibido la contratación de Mario Vaquerizo. Apenas fueron 10 minutos, fueron más de 11.000 euros. Y reitero, es la última. Esto ocurrió en Ciudad Real, que no está para nada ligado a esa ciudad, en los carnavales. Pero es que previamente ya había tenido la misma polémica en Elche o en Madrid. Es decir, existe la sospecha de que toda una serie de artistas ligados al Partido Popular reciben un montón de contratos públicos de cara al erario público para hacer pregones, para hacer conciertos y que están en todos los carteles de las fiestas y de actos donde gobierna el PP con Vox. Qué insólito lo que se va a informar el periodista Marciano Candia, nuestro corresponsal en la zona. Ustedes ya están viendo una plantación, supuestamente el agricultor lo cuidaba como si lo plantado allí no tenía nada como para ocultarse. Sin embargo, fue detenido por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Es cierto que supuestamente plantaba maíz, pero en realidad era marihuana, Marciano. Así mismo, señor, ocurrió en el municipio de Carapaí, en el sur del departamento de La Mambay. Un hombre fue detenido e identificado como Bartolomé Espinosa Barriento. Detrás de su casa él tenía su propia plantación de marihuana, 2 hectáreas en total, la famosa marihuana híbrida o marihuana enana, como nosotros le llamamos aquí en la frontera, la marihuana especial, y lo cuidaba como si fuera una plantación de maíz, como si fuera una plantación lícita a vista de todos. Incluso instaló energía eléctrica para que pudiera realizar el trabajo correspondiente en horas de la noche. También le colocó un sistema de regadío muy moderno, porque cada plantita tenía el agujerito pequeño para que se le pueda llegar el agua constantemente, para que de alguna forma pueda crecer más rápido la mercancía, que él, en este caso la plantación de marihuana que él estaba realizando detrás mismo de su casa, y repito, a la vista de todos, según los intervinientes. Plantaba como si fuera una plantación lícita, como maíz, por ejemplo, pero le salía marihuana. Hitler contra Lenin en Perú. Un ciudadano llamado Hitler Alba Sánchez está compitiendo contra otro llamado Lenin Vladimir Rodríguez por el cargo de alcalde del municipio de Yungay. Y aunque Lenin trató de bloquear a Hitler por las connotaciones históricas de su nombre, las autoridades permitieron que ambos estén en la boleta electoral el 7 de octubre. presencia a estimulantes. De hecho, en 87% de las escenas con Olivia, ella aparece cargando la lata antes de que Popeye la pida, porque no es su novia, es la dealer anticipando la necesidad del adicto. Y ahora la parte que los creadores disfrazaron como comedia familiar. Brutus no es villano, él intenta destruir las latas en 94 de los 108 episodios originales. Olivia siempre protege las latas. Brutus está tratando de cortar el suministro. La serie completa trata sobre un amigo desesperado intentando salvar al adicto mientras la dealer sabotea la intervención. Las espinacas nunca fueron comida sana. Era un marinero de 34 años teniendo sobredosis que todos aplaudían. El suceso del que les vamos a hablar ha ocurrido en Tudela. En concreto, en un campo de brócoli como este. Una vecina alertó a la policía municipal al ver a varias ovejas completamente boca arriba, incapaces de levantarse por sí solas. Y resulta que se habían empachado. Una situación excepcional que obligó a los agentes a personarse en el lugar, le dieron la vuelta a los animales y consiguieron salvar a una de las ovejas, que logró levantarse por su propio pie tras la intervención. Compañeros, estamos ante un dos casos más curiosos dos últimos meses. Por favor, mirad aquí o cartel, vemos como ten ahí tapado este palacio das especias, auténtica cociña india. Agora sí que o pon, pero ata aí nada poñía auténtica cocaína india. A xente quedou loca aquí en Lugo, pero vos tamén. Como te enteraches ti de que poñía aí cocaína? Error de la aventura, ellos ponen, nosotros no... ¿O viste? No. Pues unha veciña preguntábache se había cocaína aquí. No. Suspendeu o carné de conducir pola mañá e unha de dúas, ou moito lle afectou ou pouco lle importou, porque colleu o coche dun familiar á tarde e a correr. Cando quixo entrar na rotonda do Sin, un dos accesos á autoestrada freou na medianeira, aínda menos mal. Primeira infracción de tres, a segunda positivo en alcohol. Cuadriplicaba a tasa, unha auténtica barbaridade onde non estás en absoluto en condicións de poder conducir. E a maiores cocaína, tremenda viaxe. É un cóctel que se dá habitualmente. De feito, antes, fai anos, o que máis había eran tasas de alcoholemia e agora está se vendo moito pois, outro tipo de sustancias. A espera da decisión da xustiza podería quedar inhabilitada para conducir durante un tempo, antes incluso de colgar o L. Outra cousa é que lle importe. El equipo de noticias CACA les desea buenas noches y hagan lo que puedan, ¿eh? Mondo Modorro, 101.8 de la FM. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo. Mamá, te voy a decir una cosa, no la olvides nunca, nunca, nunca, nunca. Dime con quién soy y te diré quién viene, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevan con este bar? Pues esto lo primero era de mi hermano, que era un burger. Y entonces, pues... me lo dio a mí. Y Rafael, ¿cómo que esto era un burdel? Claro, porque esto antes mi hermano vendía aquí a hamburguesa y... ¡Ah! ¡Un burger! ¡Burger! ¿Qué me entendí? ¡Uy, está fatal, eh! ¡Un burdel! ¡Hombre, por favor! Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida... Movie Record. Una semana más a la sección de cine de Mondo Modorro. No me cuentes películas. Y nos quitamos el halo de misterio y vamos e intensidad. A sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, aquí estamos otra vez. Aquí hemos vuelto a la nave del misterio. El otro día estuvimos comentando un poco tu papel en la industria, cosas de qué hay que hacer para formarse o qué has hecho tú y demás, y nos quedamos nos quedó pendiente el que nos contases cosas que habías trabajado, obras en las que habías trabajado, series, pelis, lo que sea. A ver, pues yo sobre todo trabajaba a nivel nacional. O sea, yo he estado solamente en una empresa y los trabajos que hemos tenido normalmente suelen ser nacionales. Alguno hemos hecho así un poco internacional, como puede ser, estuvimos trabajando unas escenas de la serie esta de los Lakers que salió en HBO. Oh, y sí. Tal. Pillamos un par de escenas en las que estaban los tíos jugando ahí al baloncesto y había que ponerle, o sea, ellos están con la pantalla verde detrás y había que ponerles el estadio con toda la gente, las luces y tal. O sea, a la hora de encargaros cosas, o sea, no tiene por qué ser toda la... Efectivamente, a ver, de normal suele ser que un estudio se encargue de un solo trabajo. Pero esto, además, quiero recordar que era cerca del 2020-2021, huelga de guionistas en Estados Unidos, tal, no sé cuál. O sea, hay mucho movimiento, dependiendo de las situaciones. A veces hay como colaboraciones entre empresas de, oye, mira, esta secuencia, si puedes, tal, no sé cuál. Y externalizar cosas tan pequeñas como un par de secuencias, es curioso. Sí, ¿eh? Pero claro, pues un par de secuencias que volvemos a repetir, como dije antaño, son para cosas que van a durar, la que más, 3-4 segundos, y para eso te tienes que tirar ahí pues un mes. ¿Y os dieron esos segundos porque vuestra empresa está especializada en ese tipo de escena o no? Yo creo que fue un reparto bastante generalizado, y porque creo que aparte nosotros contaron con alguna de Madrid y era que había mucho volumen. Nosotros sí que hemos hecho mucho, esto se llama set extension, que es como cuando no hay gente suficiente, no vas a pagar ahí a 100.000 espectadores para que se metan en una en un sitio de baloncesto, pero pues lo que haces es eso, es hacerlos de 3D y eso hemos trabajado muchísimo, o sea, cuando yo llegué a mi empresa estaban trabajando pues las chicas del cable o Velvet, que son series así españolas que parece que no llevan nada, pero claro, pues todos esos edificios que se ven en las escenas que están entre que hablan y no, y bueno, y cuando hablan también están con el croma detrás, pues los edificios grandes o las avenidas con los coches viejos, eso suele ser 3D. O sea, sí que tienen como unos 5, dependiendo de la producción, ¿no? Pero tendrán del orden de entre 5 y 15 coches para poder poner en primer término, pero luego todo lo demás que ves de fondo, obviamente es 3D. Para, por ejemplo, de una película, ¿cuánto tiempo del metraje es con croma o sin croma? Pues cada vez más, la verdad. O sea, yo sí que noto que cada vez... Miento, cada vez menos. Porque ahora, sobre todo, está el tema este de los motores de videojuegos y eso. Eso iría con croma también, pero es verdad que con lo de los motores de videojuegos lo puedes llevar a una pantalla LED, donde es un escenario en lo que están rodando. De hecho, una de las últimas películas que hemos estado haciendo se ha hecho así. Han estado, en vez de tener que estar nosotros metiendo 3D de una ciudad antigua, lo que se estaba haciendo era... espera que me estoy liando un poquito, voy a darle un traguito aquí a la cerveza. Lo que se hace es crear un entorno 3D y ese entorno 3D lo metes en un escenario LED y, tío, o sea, tú lo ves las imágenes y parece que están ahí dentro. La iluminación es perfecta, o sea, no tienes que preparar una iluminación en un set de rodaje con una pantalla verde detrás y luego adaptarla tú. O sea, es como si estuvieses grabando en directo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez menos, pero sí que se abusa mucho de... Se están perdiendo los exteriores, los rodados reales. Pero bueno, también es que depende de qué tipo de producción. Nosotros vamos por cosas de la vida, nosotros hacemos mucha cosa de época, ¿no? De llevar a antiguo. Hemos trabajado para La Promesa también, que es esta que se ven nuestras madres barra abuelas casi diario en Televisión Española y por ahí. No la piloto, la verdad es que no sé de qué en qué tiempo está ambientada o... Es que en Televisión Española la que va a las 5 de la tarde o así parece siempre la misma, pero han sido varios. Pero han sido varios. Muchos años, sí. Amar en tiempos revueltos, el, no sé, el pues, puente de no sé cuánto. Pues el bisnieto de esa, yo creo que es la promesa, y ahí solemos tener alguna cosilla de tal. Y eso. También hemos trabajado cosas. Al final siempre suele ser a época también porque somos muy nostálgicos, ¿no? Como que últimamente se ven las cosas. Estamos siempre como tirando de biopics, tirando de cosas de antaño. Pues, por ejemplo, eso solamente trabajé para un capítulo, pero estuve en el primer capítulo de La Veneno. ¿La habéis visto esa? No, me gustaría verla. Pues hay una escena que creo que además es al principio de la serie, en la que la Veneno estaba contando que y estábamos en el parque ahí con como 10.000 putas, y la cámara se levanta y efectivamente hay como 10.000 putas detrás de la Veneno y tal, y eso lo hicimos nosotros con grupos de 8 o 9 actrices puestas con el croma detrás, y vamos rellenando el parque, pum pum pum pum pum pum pum pum pum, y ese, hostia, pues con ese plano igual me estuve por 2 meses. Bastante. 2 meses ahí de... Chiste fácil. ¿Fue una putada? Fue una putada, sí. Bastante artesano todo esto. Que sí, bueno, yo imagino, sí, que habrá cosas más artesanas y cosas más automáticas. Sí, a ver, este tuve la suerte de que con quien lo estaba trabajando, que como el supervisor del plano, le gustaba mucho ir a los rodajes a molestar. Porque... Si no, hacen lo que les da la gana y luego nosotros ya con el botón lo solucionamos. Y este iba ahí a molestar, a decirle, oye, mira, pónmelo así, pónmelo tal, no sé cuál. Y aún... Perdón, me lo estoy imaginando ahí fumando detrás diciendo, sí, ¿así sí lo vais a hacer? ¿No? ¿Así? Bueno, saldrá como salga, ¿eh? Saldrá como salga. No, al revés. Iría bien apretado, porque es que luego eso te lo comes tú. Pero sí, en algún rodaje he estado... Y ya cuando ya llevas horas, además, rodaje una persona de efectos especiales no hace nada. Está mirando y estando al loro de, oye, mira, ahí se te está viendo un aire acondicionado, que lo que sea, una matrícula que tienes que tapar, tal. Es estar dando el coñazo. Entonces, cuando ya llevas 4 horas ahí, eres el tío del coñazo. Ya. Y ellos están a mil mierdas y, claro, ya no te hacen ni caso y ya tienes... que vas sabiendo en plan de, bueno, pues esta se la perdono. O sea, esta... Eso, o te mandan a gente para distraerte y a ver si nos entera y nos deja trabajar este pavo. Ojalá. Es un poco también como en casa, que si ensucias poco, luego tampoco ya, tienes que limpiar menos. Es que esto... los rodajes son muy guarros. Claro. Son muy guarros. Es que es alucinante, ¿eh? Hace poco estuvimos en el del Kini, ahí en Sementales. No veas la que montaron, no sé si pasaríais por esas fechas por ahí. Sí, yo sí que pasé. La que había montado ahí era impresionante. Hubo un momento que no recordaba que se estaba grabando esto, y de repente digo, ¿pero qué coño le pasa hoy a la gente? ¿En qué año me he despertado? ¿Qué trazas llevan y qué cortes de pelo? Y era que estaban rodando Kini, claro. Lo mismo que te pasa cuando sales de la Zeta el día del Pilar, ¿no? ¿Y de cuál de tus trabajos te sientes más, bueno, orgulloso? ¿De con cuál te lo has pasado mejor? ¿Hay alguno que diga, hostia, con esto ojalá me vinieran cada mesecito un trabajo así para disfrutar o...? Hay uno que no os puedo contar. Vale, pero... Pero que obviamente estoy aquí haciendo la del tomate, de sacar la pistola para enseñarla. Hombre, eres un parguelá. Estoy haciendo aquí la parguelada. Y es que no os puedo decir de quién. Una pista. Pero tuvimos que tocar... un genital masculino de un actor bastante orgulloso de su genital y él no sabe que este efecto está hecho. Por eso no puedo decir nada más. Pero estuvimos ahí un tiempo con una buena polla en la pantalla. Digamos que es M. Gibson. No, mejor Mel.G. Pero no entiendo que tuvisteis que modificar. ¿Aumentar? ¿Disminuir? Aumentar. Aumentar. Bueno, es que era bicéfala. Que fuese visible aquello. Sí, sí, sí. Ahí nos quedamos. O sea, estuvimos ahí un tiempecico. Intrigado me dejas. Yo estoy acojonado del suspense, tío. Dios. Entre la música y esto, yo no puedo dormir hoy. Seguro, eso te iba a decir. Seguro que a las 3 de la mañana me despierto y digo, esto es. Ese es una de las cosas. ¡Resines! Que... El sargento Resines. El bollo ese que tiene ahí en la cabeza, pues también lo tiene. En la cadera, en la cadera. Hostias, o sea que retoque. Retoque de todo. Bueno, de los primeros que contaba yo orgulloso cuando me metí en este curro sin saber yo dónde me metía, de los primeros planos que me pidieron, casi como novatada de la mili, fue borrarle los pezones a Paz Padilla. En Aquí no hay quien viva, que en una escena estaba ahí con el escote muy, muy abierto y tal. Se marcó un Sabrina. Y hizo un Sabrina. Y ahí tienes al becario de turno. Oye, ven aquí, que tengo un plano para ti. Yo encantado. Y digo, ¡oh, mi primer trabajo! ¡Pum! A borrar caramelos de corazones de Solano. Era. Ahora vas y lo cuentas en casa. ¿Qué has hecho, hijo mío? Pues ahí estaba borrando me pezones, mamá. Borrando pezones. Por el contrario, ¿qué es lo que más odias en esta vida laboral que Dios te ha dado? Hostia, me pillas... ¿O qué es lo que más temes? ¿O qué...? Me pillas ahí a retranqueo, tío. Pues mira, ahora que me dices lo que más temo, sí que estoy acojonado con lo venidero que me estoy viendo que ahora con el tema de inteligencia artificial hay una facilidad de generar imagen brutal. Pero no acaba de ser 100% perfecta. O sea, yo a eso no le tengo miedo. Ya, pero está en pañales, ¿no? La IA. Está en pañales. Está evolucionando a unas maneras alucinantes. Creo que... O sea, es de necios decirlo así como lo voy a decir. Pero creo que nunca va a ser tan perfecta como los directores quieren. Y, o sea, sí que va a cambiar un poco el modo de hacer cine en general. Y, por supuesto, el modo de hacer postproducción ya ha cambiado. Ahora mismo utilizamos recursos de inteligencia artificial que nos facilitan el trabajo. Antes os decía que los tiempos se acortan mucho más desde hace poquito tiempo. También ha sido gracias a que tenemos unas herramientas más potentes. Pero creo que va a cambiar bastante el modo de hacer películas, el modo de que un pibe en su casa va a poder estar... generando lo que a él le mole con un acabado cinematográfico de la hostia, con unos recursos del tal, porque lo hace un poquillo de manera amateur. Cuando ya es una cosa de dirección de lo que tú quieres, lo que tienes en la mente, lo quieres exactamente en la pantalla, confiar en la IA da bastantes problemas porque siempre se saca algunas de la manga, está de juguetona para hacer lo que le da la gana. Entonces, respondiendo a tu respuesta, me da mucho miedo de repente estar trabajando para las máquinas, ¿sabes? No. O sea, que la IA se ponga ahí divertida a generar contenido y yo luego a borrarle los pezones a la IA, ¿sabes? Eso. Pero ¿cuánta gente de tu sector estará con ese mismo miedo? O sea, desde el que hace la banda sonora, sí. ¿No? Uh-huh. Imagino que todo el mundo tiene que estar temblando. Sí. Ponte guionistas. Y luego habrá pues también distintos momentos en los que si alguien se hace una película súper amateur, igual no puede recurrir a alguien que le haga una súper banda sonora y tiene que. Bueno, igual hay distintos momentos y distintas formas de usarla, pero sí que es verdad que nunca va a tener un propósito, alguien que te explique por qué ha hecho esto así, una creatividad, un... A ver, aunque da mucho, y aunque se hiciera el mismo trabajo, la persona o la máquina que hay detrás pues te va a preguntar, te va a ofrecer su explicación de por qué lo ha hecho así, la máquina no. Hay muchas cosas que no deberíamos, yo creo, permitir directamente. Ya, pero claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le prendemos fuego a todo? Sí. De momento vamos a terminar la sección, que ya tenemos la habitación llena de humo, como en el programa de García. Hostias. Y me cuesta distinguiros. No, no sé cuándo levantáis la mano. Hable por mi Dimor. Cojonilla. Y si acaso, te vamos a pedir otra recomendación para esta semana. ¿Otra recomendación para esta semana? Sí. Pues, a ver, es que esta semanica he estado viendo menos cine, pero bueno, mira, Fargo, me he visto, que no me la había visto yo nunca, y más que recomendar la peli, lo que recomendaría es la serie, que la enganché directamente. Eso era de los hermanos Coen. Eso es de los Coen, la película. Creo que la serie no, pero llevo la primera temporada. Te iba a decir, ¿cómo es de larga? La... 5 temporadas. Bueno, independientes, además. Independientes, es que voy por la primera. ¿Van matando distinta gente? Yo con la primera estoy flipando. Es que es muy del estilo. Me parece alucinante. Me han dicho que con la segunda se me va a ir la cabeza. Tengo ganicas de pillarla. Vale, pues ahí lo tenéis. Venga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre, papá? Eso, papá. ¿Qué ocurre? Hola, Sam. Este chaval es un hombre negro. No, a mí no me parece negro, papá. Sí, no me parece negro. Me recuerda a una calabaza. sí, parece una calabaza enorme. Lester Negrata. Oh, venga ya, Sam. Es Nygaard, igual que en el instituto. ¿Estudiaste con él, papá? ¿Con un negro? Eso, papá, ¿es cierto? ¡Cerrad el pico! ¿Cómo va todo, Lester? Oh, pues muy bien. ¿Sí? Sí. A mí también, sí. La empresa de transportes nos va bien. Tengo camiones en los Grandes Lagos. Acabo de comprarme una casa en Bear Island. Es una pasada. ¿Os acordáis de la historia que os conté? ¿Sobre el chico que metí en un barril y rodó hasta la autopista? ¿Es él, papá? ¿Eso, papá, es él? Sí, en persona. En persona. El bueno de Lester, pinto de poliéster. Oye, Lester, ¿cómo se llamaba tu novia del instituto? La de las curvas. Es Pearl. Sí, sí. Pearl. Menudo escotazo tenía, ¿eh? Papá dice que tenía las tetas grandes. Ya sé lo que es el escote, imbécil. ¡Au! Eso, papá, au. ¿Sabes que esa tía me hizo una paja? Fue en una fiesta del último curso. Tenía las manos gorditas. Muy suaves. Ahora estamos casados. Ya llevamos 18 años. ¡Jo, papá! ¡Menudo corte! Eso, papá. ¡Menudo corte! 18 años, ¿eh? Sí. Es mucho tiempo. Nunca supe qué veía en ti. Bueno, no sé. No, en serio. Explícamelo. ¿Es por ese pito de poliéster o por esa cara de rata? Ya, bueno. Tengo que volver a lo mío. Venga ya. ¿No os he contado la de palizas que le daba a este tío en el instituto? Me escribía el nombre con un rotulador en el puño antes de pegarle. Así todos sabían quién había sido. Muy buena, papá. Esa, papá, muy buena. ¿Te acuerdas? Sí, ha pasado mucho tiempo. Pues hasta la semana, hasta otra semana. Cuando me digáis. Iremos mirando ahora, miramos agenda a ver cómo lo tenemos. Agendamos. Venga. Gustó más el primero, ¿eh? Because mom is very, very... Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es... Mondo Modorro. Zaragoza. Y esa calle en Zaragoza que yo tanto frecuento. Pocos lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Y continuamos con unas poquitas novedades locales. Bueno, sí, novedades locales, tanto, esto se puede referir tanto a grupos locales que han sacado algo, han anunciado algo, como sellos locales que anuncian algo que el grupo no tiene por qué ser afromaño. Como es el caso de este, escucharemos ahora a Record Mundial, que presentan un nuevo trabajo titulado Un Tenso Optimismo. Se trata de un CD coeditado por Zaragoza Desorden, en esta ocasión bajo el título de Albacete Desorden. Esta vez vienen coeditan junto a Tasty Records y Chivani Records. Se trata del sexto trabajo de esta banda, tras una demo, un trabajo compartido con Drogery y algún EP. Ellos se definen como tres perdedores desde Albacete, tocando punk desde 2019. Sonará la canción que abre el CD, que se llama Aunque tardes en venir. We'll be right back. Y pasamos a otro disco compartido, el segundo de hoy, después del de señor Tomás y el de Manuel Turrillas. En esta ocasión tenemos a Achaque con Dark Harvest Commandos, de HC. Este EP split, por un lado los locales Achaque, dúo cincuentón que le dan fuerte y flojo al greencore, centrando sus letras en las dolencias que surgen por llegar a viejo. Es lo que tiene prescindir del lema del vive rápido y muere joven. Es una jodienda porque si no te has cuidado, encima llegas más jodido que el resto de la población. Seis temas que no llegan al minuto de duración. Ruido japomaño, dicen que ellos qué hacen, así que vete tú a saber. Por otro lado, los escoceses Dark Harvest Commandos, otros veteranos de la ruidera, que están curtidos en bandas de la talla de Disaffect y muchas otras que ahora nos recordamos. Aquí nos dejan tres canciones. Este EP, editado, como no, por Zaragoza Desorden, Hecatombe, Do It Yourself Colo, El Forat Records, Mal Presagio, Crust As Fuck y Victim Records. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Pues sí, querida audiencia, ya pasamos con la agenda del 11 al 25 de marzo. el jueves 12 de marzo, mañana mismo en el Paz Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 8 de la tarde, Thunder Fest, festival benéfico contra la ELA. Actuarán Night Soon, La Misa del Gallo y Zarrios. El mismo jueves 12 de marzo, en la Sala López, calle Sixto Celorrio 2, Frustration, grupo francés. Pasamos ya al viernes 13 de marzo, en la Lata de Bombillas, en la calle Espocimina número 19. A las 9 de la noche tenemos dos bandas locales, los Club de Regatas, que tenemos aquí al amigo peliculero, y Schifo. Y seguimos el viernes 13 de marzo, que yo, por cierto, me animaría a hacer de cada agenda que hagamos una recomendación personal del programa de conciertos, que lo digo por el Club de Regatas y Esquifo, que a mí probablemente sea el que más me atrae. Pero bueno, puedes hacer tú también la tuya. Me enrollo. Viernes 13 de marzo, en Arrebato, Uther, Fastcore, Grip, Greencore y Braulio, un rock en la calle Palafox a las 8 de la tarde. Continuamos el viernes 13 de marzo, esta vez en la Sala Z, en la calle Félix Latasa, a las 9 del desierto. El amigo Franchi ataca de nuevo, junto con Cream. Yo te diría que este es mi concierto recomendado del viernes. Vamos allá. De hecho, igual vamos a ponerlo, que Cream viene con disco nuevo debajo del brazo y así nos hacemos una idea de lo que presentarán. El sábado 14 de marzo, en el pub Utopía, a las 8 y media, Sin Propina, Rock and Roll desde Valencia y Borrajas, rock tontísimo. El sábado 14 de marzo, en la Sala Crides, en la Plaza San Lamberto, a las 9, Paco Te Quiero. Estos podrían haber tocado también. El otro día, ¿verdad? Más conciertos el sábado 14 de marzo, Sala Oasis, a las 9, Barón Rojo. ¡Hostia! Sábado 14 de marzo, en el BMB Club, a las 11, pues tenemos reunión de la Mancomunidad de Regantes. Una vez más, tenemos a Iruin Yard, que hacen Steel Faction desde Pamplona, y Scan 45 con DigiSet de Digital, Roots y 80s. Sábado 14 en Arrebato, lo traemos fino en la parroquia. Vuelven Tensura con un nuevo disco bajo el brazo, Chacales y Gorriones repetidor, ritmos extemporalmente atemporales desde Madrid. Les acompañarán Croqueta Infinita, que no son cosa menor, puro noise, crujientico y primigenio con bien de decibelios desde Rivas hacia Madrid. No se lo pierdan. El jueves 19 de marzo, en la Sala Z, en la calle Feliz Latasa, eso de las 8 y media, tenemos a Ananda Mida, que hacen Stoner Psycho Rock, y a Meltem, Psych Mediterranean Doom. Y el viernes 20 de marzo, en otro intento por ganar el título a la etiqueta más bizarra del día, les Conches Velázquez, Mambo Mudéjar Sara Costa y Trux, Apología del Cencerro desde Po en la Arrebato. Vamos a escuchar a Trux, que esto me ha llamado mucho la atención, esto de hacer Apología del Cencerro. De hecho, hombre, puse, como para no. Puse el primer corte y era, efectivamente eran cencerros. No vamos a poner esa, vamos a poner otra que era un poco más audible. Un poco, ¿eh? Sábado 29 de marzo en el Pub Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 9, Southgate y Night Sound. Sábado 21 de marzo en Arrebato, Sion, crust metal punk oscuro y cabreado a lo Amebix, un power trio con gente de Aren, quienes ya nos visitaron hace poco y lo petaron por aquí. Algara, Ayukaba o Irreal, otros grupos de los que han participado, así que al loro. Y estarán con ellos Mort, desde la capital del reino, nos visita esta tremenda apisonadora de hardcore y D-Beat, cabreado, a lo Anticimex o Mob 47. Con peña de bandas como Mo, Mullet Train o Aerobeats, ya podemos intuir que la cosa va a ir bien. En directo se te caerán los pantalones. Y de parte local, Inquina, héroes de locales del punk y el chándal, punk rápido y contestatario, a lo Venganza o Desobediencia Civil, con nuevo disco bajo el brazo. El domingo 22 de marzo, en la Sala López, en la calle Sisto Celorrio, la hora no la tenemos muy clara, tenemos una nueva sesión de Los Desconciertos, que Los Desconciertos son un ciclo de conciertos organizados con la colaboración de personas con algún tipo de diversidad funcional, en donde se pretende crear un entorno de ocio inclusivo en todos los aspectos. En esta ocasión actuarán Ropero. Prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el Esto que va, uno que está en el móvil ahí mirando Wallapop y de repente ve un anuncio, se vende perro que habla. Total, que llama, sí, mire, venga usted a la calle tal cual, no sé qué, y aquí lo, bueno, llega el tío, va para allá, llama a la puerta, hola, buenas, mira, que venía por el anuncio de Wallapop, del perro que habla. Dice, sí, mira, pásate a ese cuartucho del final, a ese guariche, y ahí tengo al perro. Llega el tío, va para la puerta del guariche, abre la puerta y de repente llega el perro y le dice, hola, buenos días, caballero, ¿qué es lo que desea? Un tío que se queda ahí acojonado, uy, hostia, un perro que habla, macho. Le dice el perro, no se ponga usted tan nervioso, yo soy un perro que habla. Yo desde muy pequeño yo me di cuenta de que era capaz de entender a los humanos y enseguida la policía se dio cuenta de esto y me fichó para ser capitán general de la patrulla canina. Estuve trabajando para la Policía Nacional durante casi 2 años y enseguida me fichó la CIA de Estados Unidos y me fui a California a trabajar allí para detectar droga y para y como espía. Y luego, cuando ya me cansé de esa vida, pues me fui a Rusia y me fichó la KGB y estuve en Rusia tal y cual, a total el perro y soltándole la chapa, y sale el tío del guariche y le dice al vendedor, oiga, pero usted, ¿por cuánto vende este perro? Y dice, pues mira, esto me das 200 euros y el perro es para ti. Y dice, me la jodas, un perro que habla por 200 euros. 200 euros solo dice. Si no es más que un embustero que no ha salido de ese cuartucho en su vida. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Ha vuelto el charcutero, ¿eh? Ha vuelto el charcutero. Yeah, yeah. Yo cuando he oído un guarich al fondo, un cuartucho al final, yo ya me estaba imaginando lo peor. Que temías lo peor. Hombre, mínimo una morcilla o algo así, pero no. No, ha entrado Sobe. Entró Sobe, ha dejado a los becarios y ha vuelto a su oficio. Muy bien. Que, por cierto, ahora estarán grabando voces. Y a ver si para el siguiente programa tenemos alguna cosica de Zobus, a ver si se estiran. Estaría muy bien. Tienen que convencernos para que soltemos ahí nuestros dineros. Ahí está. Pues nada, el programa 14 de la tercera temporada acaba aquí. Un programa muy matemático. Muy matemático. 314, número pi. Nos ha salido redondo. Oye, pues muchas gracias por aguantarnos y habéis llegado hasta el final. Y nada, una vez más recordaros que si queréis mandarnos noticias chorradas, que habéis sacado una canción, que cumpleaños tu hermana, por ejemplo, lo que sea, a mondomodorro@gmail.com o las redes o lo donde sea. Venga, a cuidarse. Chao. Adiós.